mota cae. Como dice Fred, cuando alguno cree reforzar la mente de otra gente para que le sigan la corriente y no lo entienden, que es conveniente esa soberbia usarla en este nuestro ambiente, donde últimamente siento que estoy más pendiente. Llegó la suerte, a ver si es este el día en que se me sentara la muerte. Y te dice atiende que esto no es tu juego y no tendrá tiempo de nuevo. Así que aquí va la gana, se te pasará deprisa, tu tiempo te esclaviza. ¿Por qué no mientes así si estaba al borde de la cornisa? Que el tiempo no es dinero y a vos te confundieron. El tiempo es puro, antes fructífero y verdadero. No malo, porque si hay a mí en esta vida, las cosas más valiosas son las que se vienen a la alegría. Por ponértelo al revés, al revés. Bueno, House, sí, house, sí, house, sí, house, sí, house, sí. House.